que se resume en el concierto pidido. Y aquí la escuchamos. Toco mi huela, improviso, compongo mis melodías. Las noches las hago día pensando si lo preciso. Buscando el oro macizo salgo volando al camino. Y el versear a lo divino es oro de gran quilate. Si pa' vos es disparate, pa' mí no, pues secundino. Sentencia de doble multa en no saber pentagrama. Si en el mate arde una llama destinada pa' gente culta, en el cerebro me abulta causándome confusión. Y el toque del guitarrón lo voy cambiando el estilo por un concierto pidilo que alegra mi corazón.